Buenos días, buenas noches o buenas tardes en el país que se encuentren. Bienvenidos una vez más a Henry López y su música desde Caracas, Venezuela, transmitido por Radio El Hatillo, Estrella Hispana en Tampa, Florida, y HJL Radio Retro, con lo mejor del pop, rock, baladas, reggae, blues y las grandes baladas y de la música hispanolatina, incluyendo la venezolana, que también es muy buena y es internacional. Y también tenemos lo nuevo en música. Esos temas sí necesitan presentación, ya que son poco conocidos, y aquí los lanzamos como pronóstico o como promoción o como actualidad de la música nueva. Bueno, toda la programación de este espacio se divide en secciones. La idea es que tenga relevancia cada talento en el espacio. Los estaremos acompañando en los TI y promociones Linda Benzaken y Marlon Sanabria, y en la locución quien les habla, Henry López. Y ya comenzamos con la buena música. Canción animal. Beatles por siempre. One, two, three, four. If I fell in love with you, sociales que no quiero tragar más. Reggae. Oh.

Venezuela. Henry López y su música. Estamos comprometidos con nuestro país. El mejor talento nacional en todos sus géneros. Tus ojos dicen que sí. Tu boca que no. Manos tiemblan al verme. Va tu transpiración al frío. Tu cuerpo quiere moverse al ritmo del mío. Y con tu respirar recibo el sabor del beso inhibido. Mucho más nos acerca y en el ambiente todo se presta. Hay 100,000 ojos en el cielo que observan. Solos tú y yo, baila conmigo. Esta noche es tuya, es mía, es nuestra melodía. Que duerme. Qué líneas tan perfectas. Qué sensualidad perfuma tu cuerpo. Y con tu caminar recibo el ardor del deseo prohibido. Y el filo de la noche mucho más nos acerca. Put your hand in my hand, baby, don't ever look back. Let the world around us pared.